los que se vienen con todo el ritmo. Que yo no fui feliz con ese amor que me dabas tú. Y me olvidé de ti. Un estilo particular para invadir el éxito. No te quisiera ver porque no podía decir. Rayo y su primer trabajo. Los héroes del baile. Avanzamos con el éxito y una nueva propuesta. Me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta ver a todos saltar y saltar. Un nuevo estilo para adoptarlo. Cachorros y su trabajo debut. Rayo y Cachorros, cassettes y compactos, Leader Music.